Mi objetivo es ganarle a la derecha en diciembre y para eso estamos construyendo los equipos parlamentarios con toda la base de apoyo de la Concertación, con sus alcaldes, con sus concejales y con todos sus dirigentes políticos. A mí solo me compete el trabajo de candidato presidencial por aunar, por construir, por sumar, y la señal que estamos hoy día con Nelson Ávila e Ignacio Walker es una señal en ese sentido. Y por lo tanto esperamos tener un gran desempeño, tanto en las parlamentarias como en la presidencial. Y estamos muy contentos porque vamos a dar una gran batalla en la región.